Continuamos con la tercera semana de los ejercicios de San Ignacio, que corresponde, como ustedes saben, a la pasión de nuestro Señor. Ayer veíamos a Jesús en el Monte de los Olivos, cómo clama a su Padre por tres veces, pidiéndole que pase sobre él el cáliz de dolor. Muchas veces en la vida, y sobre todo en la vida sacerdotal, nos va a tocar pasar por situaciones así, de gran angustia, de mucha tristeza, de gran dolor, de sufrimiento, no solamente por nosotros, sino por los demás. Pero la actitud nuestra siempre tiene que ser la misma actitud que Jesús. Si es posible que pase sobre mí el cáliz de dolor, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Es como el tema que ahora nos están acogotando, que hay que dejar el seminario mayor, hay que ir a otro lado. Bueno, hay que obedecer, no nos gusta de esa forma, de ese tipo, pero hay que obedecer. Ahora, acá hay otra cosa, y es que materialmente no se puede obedecer. Porque, ¿cómo hacemos para trasladar 120? ¿A dónde? ¿Dónde hay una casa? ¿Quién paga el viaje? ¿Quién paga después el mantenimiento? Ayer le decía a un ejercitante, es como si el Papa me manda a cazar un rinoceronte blanco en el Niwil. Uf, es un pedido del Papa, ¿quién le va a decir que no? Entonces seguro que iré a Llorente, le digo, che, Llorente, ¿cómo se caza un rinoceronte? Me explicará, compraré rifle, lo que sea, voy al Niwil, voy a verlo a Mendoza. Che, Mendoza, ¿viste algún rinoceronte blanco por acá? No, que yo sepa no hay ninguno. Pero tengo que cazar uno. Y pero no hay ninguno. Bueno, a lo mejor vos estás equivocado, empiezo a recorrer los puestos. ¿Y qué va a pasar? Y que no voy a encontrar un rinoceronte blanco porque no hay. Y entonces volveré sin haber cazado el rinoceronte blanco. ¿Y eso es desobediencia? No, porque ad imposibilia nemo tenetur. A lo imposible nadie está obligado. Pero ojo, que la disposición espiritual tiene que ser como la de Jesús en Getsemaní. Aunque no me guste, aunque sepa que voy a tener que sudar sangre, aunque sepa que me van a flagelar, aunque sepa que me van a coronar de espinas, aunque sepa que me van a crucificar, no se haga mi voluntad sino la tuya. Finalmente, Dios también puede tener dispuesto, porque para eso es Dios. Aparece un circo y se escapa un rinoceronte blanco, también puede ser, ¿no? Lo importante, y eso es lo hermoso, es, como decíamos, ver que mi carne en la carne del Señor, como decía tan hermosamente San León Magno, que comentamos el domingo pasado, creo que fue. Mi carne en la carne del Señor. Lo que sufre Él, yo de una manera o de otra lo voy a tener que pasar. Porque no puede ser que la cabeza esté coronada de espinas y el cuerpo esté regalado entre almohadones. Si Él es el maestro y pasó por eso, el discípulo no es más que el maestro. Por eso una cosa para la cual uno sí debe preocuparse es si uno no tuviese cruces, si uno no tuviese dificultades, si no pasásemos por dolores, porque ahí habría algo mal. No estaríamos siguiéndolo a Jesús. Dice San Pablo en los Hechos de los Apóstoles, es necesario, es preciso pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de los cielos. Por eso muchos de ustedes me habrán escuchado cuando consultan, tengo muchas tentaciones. Ah, muy bien, te felicito. De bueno, está bien, en buen camino. El asunto es que no consienta, pero que tenga tentaciones, está muy bien, está probado. Santa Teresa dice que cuando ella veía alguna monja que no tenía dificultades así, buscaba la manera de probarla, porque si el diablo no tenía interés en ella, por algún motivo tenía que ser. Bueno, Jesús, finalmente, estando en Getsemaní, luego de sudar sangre, viene también acá una cosa muy hermosa. Se le apareció un ángel del cielo confortándole. Dios va a mandar pruebas, cruces, pero con la cruz te va a dar la gracia para que puedas resistir. Y además, luego de pasar la desolación, te va a dar la consolación. De hecho, le mandó un ángel del cielo para que lo confortase. Se levanta Jesús, vuelve a los apóstoles dormidos, como pasa tantas veces. No solamente estaban dormidos, estaban roncando, como ahora mismo. La iglesia arde por los cuatro costados y los cristianos haciéndose los desentendidos. Levantaos, vamos, ya está aquí cerca el que me entrega. En Marcos, ya está aquí el traidor. Y estaba hablando todavía cuando Judas llegó y con el gran tropel con espadas y palos de parte de los pontífices y de los ancianos del pueblo. Según la mejor interpretación, Judas hizo de capitán, porque eligió el tiempo en que deberían tomar preso a Jesús, eligió el lugar, le previno a sus secuaces para que fuesen con armas y linternas y antorchas. Les dio la señal: aquel a quien yo bese, ese es. Tremendo, ¿no? Los exhortó a que lo amarrasen bien, porque él con sus malas artes, Jesucristo, no se os vaya, o el pueblo que le tiene devoción no os lo quite. En ese momento se adelanta el que le entregaba: salve, maestro. Lo saludó: salve. Y le da un beso. Y Jesús le dice: amigo, ¿a lo que vienes? ¿Cuántos gestos de misericordia de Jesús para con Judas? Dejó que se fuese del cenáculo antes de que terminase la comida. Solamente descubrió veladamente quién era el que lo iba a entregar. No lo hizo públicamente porque anda a saber lo que hubiesen hecho con él. Cuando lo invitó a cenar, sabiendo que lo iba a entregar, le lavó los pies. Todos gestos de misericordia, de amistad, de cortesía, de delicadeza. Y ahora mismo que Jesús sabe que lo va a entregar con un beso sacrílego, lo llama amigo. Incluso de manera delicada le está diciendo, como para que se dé cuenta, a lo que vienes, qué cosa tan grave es lo que venís a hacer. Con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y cuando Jesús vuelve a repetir: ¿a quién buscáis? Porque claro, se ve que no se animaban los miembros de la corte a tomarlo. ¿A quién buscáis? A Jesús el Nazareno. Y entonces Jesús dice, yo soy. Y ahí ocurre un milagro de majestad. Retrocedieron y cayeron en tierra. Esta caída fue viva representación de la que sufrió aquel día la sinagoga. Tan peligrosa que perdió el reino, las escrituras, el templo, los sacrificios, el sacerdocio, el ser nombrado pueblo de Dios y el ser el pueblo escogido de Dios. Y fue una caída tan desastrosa que todavía hoy no se levantó. Según algunos intérpretes, Jesús al decir en arameo, yo soy Yahah, pronuncia el nombre de Dios, entonces sería como una prosquínesis. Pero no soy partidario de esa interpretación porque el texto griego no dice que se postraron, dice que cayeron por tierra. Así que prefiero la interpretación tradicional, que entre paréntesis casi siempre es la verdadera. Porque ahora sacan el conejo de la galera para hacerse lo importante y resulta que después no tiene consistencia. El padre Clarey, que estudió de manera especial el himno de la Kenosis, todos los autores habidos y por haber, llegó a la conclusión de que la interpretación correcta es la de Santo Tomás hace 7 siglos. ¿Por qué? Porque hace la interpretación teniendo en cuenta la inteligencia de la escritura que tuvieron los santos padres. En ese momento Pedro, bravucón como siempre, temperamento colérico, saca la espada y le pega un mamporro al primero que encuentra delante, que era, como dice San Juan, era Malco, un servidor del sumo pontífice. Se ve que Malco tendría esa especie de casco que usaban los guardias del templo, y entonces le pegan el casco y le rebana la oreja derecha. Jesús lo reprende a Simón Pedro. Mete la espada en la vaina. ¿Es que no voy a beber el cáliz que me dio el Padre? Él que había pedido que pase ese cáliz de dolor sobre él, lo reprende a Pedro porque ahora Pedro le quiere impedir que él beba el cáliz porque él ya sabe perfectamente bien que eso es lo que quiere el Padre. Por eso había agregado, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Como si fuese poco, nuestro Señor, como dice San Lucas, dice, basta ya, dejad. Y tocando la oreja, que se ve que se había cortado pero no desprendido del todo, le curó. O sea, hizo otro milagro. ¿Cómo muestra Jesús de mil maneras que Él es Dios y que tiene poder para hacer lo que quiera hacer? Y con eso muestra cómo va a la pasión libremente. Podía haber impedido todo eso, sin embargo no quiso impedirlo. Podía haber impedido todo el horror de la pasión, pero no lo quiso impedir. ¿Por qué? Porque sabía que eso era necesario para nuestra enseñanza, para nuestra edificación. Él con un solo acto de su voluntad podía haber salvado a todo el mundo y a 1.000.000.000 de mundos. Un solo acto de su voluntad, interno, sin que nadie lo supiese, solamente el Padre Celestial. Cierra los ojos, ni mueve los labios. Por adentro dice, quiero salvar a todos. Oh, todos están salvados. Sin embargo, por amor a nosotros, para que nosotros nunca dudemos del amor que Él nos tiene, de que quiso morir por nuestros pecados, quiso pasar por la pasión, y una pasión crudelísima, con gran profusión de derramamiento de sangre, y haciendo cosas para que los mismos discípulos se diesen cuenta que Él libremente va a la pasión. Va porque quiere, porque libremente quiere hacer la voluntad del Padre Celestial, porque sabe que la pasión debía ser una obra grandiosa de la efusión del amor de Dios en el mundo. Al mismo tiempo, Jesús dijo a la turba: como contra un ladrón salisteis con espadas y palos a prenderme, todos los días enseñaba sentado en el templo y no me prendisteis. Pero esto ha ocurrido para que se cumplan las escrituras de los profetas. ¿Y qué pasó allí? Entonces todos los discípulos le abandonaron y huyeron. En Mateo y en Marcos, y abandonándole, huyeron todos. Muchas veces en la vida de seminario y en la vida sacerdotal viene la tentación de decir: bueno, basta, no, ¿yo qué estoy haciendo acá? Es cuando uno mira las cosas al margen de la fe. Al margen de la fe no tiene sentido nada. No tiene sentido estar predicando el Evangelio y te entiende una, dos personas. Hablas acá, por ejemplo, en un auditorio selecto, se entiende que debería ser selecto. Pero evidentemente que no es selecto. ¿Y cuántos hay que entienden que tienen que trabajar por la santidad y que se ponen a trabajar por la santidad eficazmente? Si tuviésemos un batallón de santos, se convertiríamos la Argentina y Sudamérica y el mundo. Pero no lo tenemos, esa es la triste realidad. Todos con sus apegos mundanos, sensibles, carnales, con sus tonteritas. Que me dijo, que no le dije, que me diría, que tal vez si fuese... Pero siempre dándole vuelta a la cosa para no hacer lo que se tiene que hacer. ¿Cómo se ve eso? Por ejemplo, le decís a uno: mirá, eso no está bien. Bueno, pero no, yo no fui, Fue otro. No, a mí no me toca. Es el empleado municipal. No, a mí no me toca. Y lo hacen sin darse cuenta, porque uno ni siquiera se puede enojar, porque no hay malicia, hay estupidez. En una oportunidad que se imprimían 10 copias de un horario de ejercicios espirituales. Tengo que salir yo a buscar una copia. Me tengo una copia mojada. Digo, pero mira, está mojada. Es la única que queda. ¿Por qué no me diste antes una seca? No se dan cuenta. Ayer estuvimos hablando de los cálices, todo. Y bueno, pero también hay que enseñarle a sacar el corcho. Porque hay sacristanes que tienen la cabeza de corcho. Entonces, agujerearon ayer el corcho y estaba en el cáliz, estaba el vino, ya no podía hacer nada ahí. Estaba lleno de corchitos chiquititos. Verán el monumento con el Santísimo Sacramento, arriba está la ventana, toda adornada con tela de araña. El techo también, ahí cuelgan se le va a caer a uno en la cabeza y le va a sacar un chichón. Es la realidad. Es la triste realidad. Yo no sé, pero sí, se hacen muchas cosas y bueno, pero ¿cuánto falta? ¿Dónde están los grandes doctores que refutan el progresismo? Ahí tenemos uno solo, en moral, el padre Fuente, y está con cálculo a los riñones. Sí. Vamos a evangelizar la cultura el año del juicio a la tarde, el día del juicio a la tarde. Arturo escribió un libro, un toco así, que ni la mamá lo lee. Porque lo puso en todas las lenguas que él sabe, que son 4 o 5, pero no se da cuenta que la mayoría de la gente apenas si sabe español. Y sigue diciendo el Evangelio en San Juan: la corte, el tribuno y los criados de los judíos prendieron a Jesús, le ataron. Ataron al autor de la libertad. Si el hecho es injusto, el modo es indigno. Como a un ladrón. Nosotros no nos llegamos a dar cuenta porque, claro, hoy día no conocemos mucha gente digna de esos hombres como había antes, que tenían un señorío natural, eran realmente señores, ¿no? Entonces que lo tratasen mal era una cosa ofensiva. Era una cosa que les dolía y lo hacían notar y mi finado abuelo, por ejemplo, que no hizo los estudios secundarios, una vez uno le dijo: ¿me da su palabra de honor? Le dio una trompada, lo sentó de traste. Sepa que todas mis palabras son de honor. Porque decir que una palabra de honor quiere decir que otras no son, así lo entendía él, ¿no? Era gallego, así que no. Y otro caso, cuando van llevándolo a Cristo preso del huerto de los olivos, vuelven a bajar unos metros apenas al torrente Cedrón y después comienzan a subir para el lado de lo que era antiguamente el Ofel o Ciudad de David, para llevarlo a la casa de Anás y Caifás. La casa de Anás está situada en la actualidad, el recuerdo de la casa de Anás, en el barrio armenio. Ahí se entra solamente por una puerta a ese barrio, está amurallado, ahí está la catedral de Santiago el Mayor. Y tienen allí seminario mayor, seminario menor, tienen biblioteca, tienen un hermosísimo museo armenio y tienen una cancha de fútbol en la Hall City. Una canchita de fútbol, que juegan al fútbol los pibes, les gusta a los armenios. Y ahí está una iglesita pequeña que recuerda más o menos el lugar donde estuvo la casa de Anás. Bueno, iban en ese trayecto y resulta que un joven, y cierto joven, no da el nombre, por eso a algunos les parece que fuese San Marcos, ya que solamente es el Evangelio de San Marcos que relata esto, pero la identificación es totalmente incierta. Un cierto joven, cubierto solo con una sábana, le iba siguiendo. Se ve que era discípulo de Jesús. Quería ver qué pasaba con el maestro. Así pasa muchas veces, que son discípulos, los seminaristas, por ejemplo, son discípulos de Jesús en general, con su más y con su menos, le conocen, de alguna manera le están unidos, de alguna manera muestran cierta fidelidad, pero vienen las dificultades, vienen las cruces, y hacen lo que este joven. Y cierto joven cubierto solo con una sábana, se ve que estaba durmiendo cuando escuchó el ruido de la cohorte que pasaba, gritarían los soldados, como siempre hacen, porque hacen eso para animarse, porque ellos tienen miedo, no saben lo que va a pasar, y armas de por medio, ya uno le habían cortado la oreja, bueno, se salvó el tema de la oreja, pero no sabían qué era lo que iba a pasar después. Échanle mano al joven. Pero él, soltando la sábana, se escapó desnudo. Y padecen más los hombres por huir de la cruz de Cristo que por seguirle. Padece más un seminarista por huir de la cruz de Cristo que por abrazarse a la cruz, tomarse fuerte a ella y seguirlo a Jesús. Es la realidad. Todo aquel que busca escaparle a la cruz, igual va a tener la cruz. La tendrá de otra manera. Va a ser una cruz que se busca él. Y esa cruz va a ser mucho pesada. Y con el correr de los años va a decir, ah, si yo en aquel tiempo hubiese hecho tal cosa. ¿Cuándo le queda tiempo para pensar? Porque muchas veces ni siquiera después le da el mate para darse cuenta de que lo que tenía que haber hecho. Llegan, le llevaron primero a Anás. Anás era un hombre codicioso, rico, diplomático. No podía ser el sumo sacerdote porque ya había sido varias veces. Entonces, ¿qué hace? Lo hace nombrar sumo sacerdote a su yerno, que era un chihuahua, a Caifás. Pero él, Anás, seguía mandando y seguía dirigiendo las cosas. El otro era un felpudo, como el Cámpora de Perón. Ustedes no conocieron eso, pero... Y Caifás, y le llevaron primero a Anás. ¿Por qué le llevan primero a Anás? Por ser suegro de Caifás. Lo tenían que haber llevado primero a Caifás, el cual era pontífice aquel año. Caifás era el que aconsejó a los judíos, conviene que muera un hombre por el pueblo. Profetizó a pesar suyo porque era sumo sacerdote. Y acá vamos, hay otro ejemplo también. Llegan a la casa, seguían a Jesús de lejos, Simón Pedro y otro discípulo, el discípulo amado. Y el discípulo aquel era conocido del pontífice y entró con Jesús en el atrio del pontífice, en el patio interior. Mas Pedro se quedó afuera, a la puerta. Salió el otro discípulo, entonces, conocido del pontífice, habló a la portera e introdujo a Pedro. En ese momento le hacen el primer interrogatorio a Jesús. Pontífice le pregunta sobre su doctrina, sobre sus discípulos, y Jesús responde, yo he hablado públicamente al mundo, yo siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos, y nada hablé en secreto. ¿Qué me preguntas a mí? Pregunta a los que me han escuchado. Había ahí un cortesano, un alcahuete, siempre hay en todas las cortes, y en todos los entornos siempre va a haber el alcahuete. Este alcahuete se enoja con Jesús. Así le respondes al pontífice. Y ¡paf! Le da una bofetada. Es trepador. Que quiere quedar bien con el pontífice. Lo que había dicho Jesús no era ninguna insolencia. Era una cosa bien razonable. Y Jesús, el mismo Jesús que enseñó que había que poner la otra mejilla cuando te peguen en una, ahí sin embargo le va a decir: si hablé mal, demuéstramelo. Y si bien, ¿por qué me pegas? Entonces lo mandan a Caifás. Allí empiezan a... No cantaba nada. Caifás le dice, le va a conjurar en nombre de Dios, lo cual obligaba a responder según la Torá, según la ley, según el Levítico 5:1. Jesús callaba, pero el pontífice le dijo: te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y entonces Jesús responde: tú lo has dicho. Y os declaro que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Fíjense la conjuración que le hace Caifás, sumo sacerdote en aquel entonces. Según la tradición popular, era el sumo sacerdote que iba a dar a conocer al Mesías. Tú eres el Mesías, tú eres el Cristo, lo mismo, el Hijo de Dios vivo. Sí, tú lo dices, dice Jesús. Y entonces Caifás va a decir, rasgándose sus vestidos: blasfemo. ¿A qué necesidad tenemos ya de testigos? ¿Acabáis de oír la blasfemia? ¿Qué os parece? Ellos respondieron: reo es de muerte. Y así como por la confesión de esta verdad se fundó la iglesia de Cristo sobre Pedro, cuando Pedro confiesa a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, así por tenerla por blasfemia, se acabó la sinagoga en Caifás. Por eso, en esos hermosísimos vitró, por ejemplo, de Chartres y en otras catedrales de Francia, se presentan dos mujeres, una más vieja, con la venda sobre los ojos porque no ve, y con la mirada, con la cabeza girando en al lugar opuesto donde está Jesús. Es la sinagoga. Y la otra, más joven, con los ojos abiertos, mirando a Jesús, es la iglesia, que es la que reconoció y se fundó sobre la confesión de Pedro cuando lo reconoció a Jesús. Luego tenemos las negaciones de Pedro, que no puedo desarrollar, la mirada de Cristo a Pedro y los vejámenes a Jesús en el Sanedrín, en la casa de Caifás. Los soldados determinaron vencer el sueño con juegos y burlas pesadas, y cuatro son los principales castigos que le hacen al Señor, vejámenes. Le mofaban, escarnecían y hacían burlas con apodos, con silbos, con risotadas. Segundo, le escupían, lo cual era considerado por la ley como una injuria gravísima. Tercero, le herían, sedentes en latín, le herían con golpes o con puntapiés o a puño cerrado con las manos. Le cubrieron el rostro para con más libertad y menos vergüenza ejecutar todas sus vilezas. Se condenó con esto el judaísmo para no verle más hasta el fin de los tiempos. Se renovarían los guardias. De esta noche, dice el padre La Palma, de esta manera pasó aquella noche. Noche que nunca amaneció para los ciegos de la ciega sinagoga. La gracia que se pide en estas meditaciones, contemplación mejor dicho, dolor con Cristo doloroso, quebranto, lágrimas, pena interna de tanta pena que pasó por mí.